¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Celestial. mueres de frío. Que no adormece. Bueno, el sonido es Radio Acupé con la mejor música para usted. Antón tiruriruriru, Antón tiruriruriru, Antón tiruriruriru. quiero llorar. Pájaros, cuatro muñecos, tres turrones, dos claveles. cantarte un bambuquito frente al portal, niño del alma. Duérmete, niño, niño divino. Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte, niño divino. Niño del alma, vengo a cantarte un bambuquito frente al portal, niño del alma. Duérmete, niño, niño divino. Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte, niño divino. Duérmete, niño, niño divino. Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte, niño divino. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios Radio Acupe, con música fácil de escuchar. por dormir.